Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo lonchecito más, que es el lonchecito número 221. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Y vamos a darle de voladísima, que tenemos casa hiper llena, está todo atascado con muchos conocedores de videojuegos, tecnología y más. Así que, pues, antes que presente a esta mesa redonda de conocedores, vamos a saludar a la gente que está en el chat, que son puros desconocidos, y M. Medina. Así que, gracias, Medina, por estar aquí escuchándonos ahorita. Entonces, a aquellos muchachos que no se crean en cuentas, pues créense una cuenta y así les mandamos sus saluditos. Vamos a ver quién nos acompaña esta noche, que estamos de manteles largos, hasta trajimos dos mesas de plástico para que nos alcance. Y Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ya que bueno que ya estamos todos aquí, que ya empiezan poco a poco a llenar la sala. Ya vamos a empezar la fiesta, ya puso Traps a Ace of Base, y pues ya estábamos todos bailando sobre las mesas de plástico ya. Y nuestros invitados ya les rompieron las patas a las sillas y empezó el slam. Sin pantalones. Así es, Marquito. Marquito, ¿Qué has jugado? Uy, esta semana he estado súper ocupada, pero medio pudimos jugar un poco más de Batman Arkham, que igual sigue estando bastante bueno, interesante, y pues ya creo que estamos cerca del final. Y estamos cerca de la última fase del juego. Así que no me spoilen el juego. Al final todos se mueren. Puede que yo les spoile las películas, pero no. No me spoilen el juego. Se siente bien gacho cuando te spoilean. Yo sí me enoja un buen y sí bloqueaba gente. Pero bueno, vamos a saludar a otra persona que está aquí con nosotros, que es el buen Abuelo Kraken, una persona conocedora de cine y también de videojuegos, y que ahora está aquí visitándonos. ¿Ya ves? ¿Qué onda, chicos? No spoilea a los invitados. No, yo no spoileo a los invitados, ¿para qué? Pues ya me conocen, ya saben que yo soy el cuate que siempre llega tarde al podcast de cine, ¿no? Que, por cierto, ahora cambió de nombre recientemente, ya no se llama Cine Plus, ya se llama Reset Cine, pero bueno, ustedes saben dónde encontrarnos, somos parte de la familia y pues vamos a darle, ¿no? Así es. ¿Has jugado algo? Pues recientemente estuve reviviendo un juego, pues digamos que ya podríamos tomarlo como clásico, ¿no? Que es el Time Shift, un juego de allá de por el año 2007, finales del año 2007, que obtuvo calificaciones bastante positivas y que después dio para otros juegos también temáticos en cuanto al manejo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pone. Y así es, te fuiste más retro que el Marquito, pero qué bueno que estás acompañándonos, y al rato ya nos platicarás un poquito más de Campus Party. Claro. Y también aquí está, al lado del abuelo, aquí a un costado, está el buen Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Choco, Marquito, compañeros de Reset? Pues aquí andamos, porque venimos a dar una plática larga, o bueno, más bien resumida, de todo lo que pasó en esta Campus Party, que literalmente fue la loquera. Así es, siempre son una locura y una anécdota cada campus. Lo que pasa en la campus, se queda en la campus. Exactamente. Que por cierto, ya están proponiendo sacar un Tinder para Campus Party. Badu. Manuel, ¿has jugado algo o no más te lo pasaste? Recientemente me tuve la oportunidad de jugar Overwatch gracias al abuelo. Y es un vicio, Es un vicio. Aguanté, digo, todavía no lo compro para mí, para mi consola, porque lo voy a comprar para Play 4. Y pues como siempre, el clásico Dota, que es donde estoy de bagales ahí. Ya voy a llegar a las 2000 horas. Estoy en eso. Estás enfermo. ¿Y duermes? Estás enfermo. Sí, duermo. Jugando. Ya lo vi con cinta de video, en los párpados. Le aparezco que estoy durmiendo y mis manos se están moviendo solas. sí lo creo que pasa. Es una cantidad colosal de horas, pero qué bueno que te guste eso del Dota que tanto ha jalado ya en estos años. Así que tú muy bien. Aplausos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Ya están todos? No, falta alguien. Ah, Traps, perdóname, Traps, perdóname. ¿Qué tal, Choco? ¿Qué tal, bandita? ¿Qué tal, compañeros de Reset Cine? Así que ya estamos aquí, llegando al ombligo de la semana para hablar de videojuegos y todo esto. ¿Qué Traps? Ahora sí, como la película de Tarzán, que ya salió, que es de Traps, como dicen por ahí. La leyenda de Traps sin pantalones. Y que grita extraño cuando respawnea. Bueno. ¿Qué estaba jugando? ¿Qué no he estado jugando más bien? Porque pues ya ves, la Campus Party nos da suficiente tiempo libre para probar juegos. Y ahí me tienes jugando a Gario, me tienes jugando a Slyterio, pero también agarré la máquina del abuelo y me puse a jugar a Overwatch, que la verdad es que yo también ya estoy pensando en comprarlo para el Xbox One. Es que qué contraste hoy, ¿verdad? Y también el Hearthstone. La verdad es que se me hizo un juego pues bastante extraño, pero muy divertido, la forma de jugar estrategia con cartitas. Y pues también ahí estaba jugando Technomancer, un juego del cual ya va a salir la reseña en RCDMX para que chequen este RPG que sí se asemeja muchísimo al Mass Effect. Dije okay. Que se asemeja, pero no es tan bueno, ¿eh? Bueno, es. Ya spoilers que no es tan bueno. Ya para qué leo tu reseña. Sí. Así es. Pues vamos a compartir las redes sociales porque no me falta nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí va. No te falta nadie. A ver, ¿qué hace Chase? ¿Qué hace Chase? Claro, por ahí se escuchó una voz rara en el olvido. Sí, desde ahí ya me voy. Así de ya no me amas, Choco. Ya no, ya. No, pues nada. Se acabó muchachos. El heladito y se acabó el amor. Se acabó. Ni modo. Así es esto de los heladitos, se derrite y se derrite el corazón, ni modo, güey. Ah. Pues nada, muchachos, buenas noches, como siempre un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues nada, ya preparándonos para este lonchecito que ya empezó. Si no me dices, juraba que no había empezado. ¿Tú crees? Sí, en serio. Pero es un gustazo estar contigo, con toda esta gran mesa que casi tengo que gritar para que me oigan del otro lado. ¿Quieren encontrarnos y contactarnos y mandarnos mensajitos y todo? Pues estamos en redes sociales. En Facebook nos pueden buscar con @reset.tv, en Twitter como @resetmx, en YouTube búsquenos como resetmx. Y obviamente que nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es resetmx.reviews. Así que vamos al primer corte musical. Un corte muy bonito, una canción elegida por el buen Choco. Ya saben que el Choco tiene un gusto musical muy espléndido. Así que vamos a ver de qué se trata y al rato les cuento por qué la puse. Así que Traps, por favor, los honores. Va. Pues regresamos a este primer corte musical, cortesía de Buen Choco, que escogió una canción de Ricardo Padua con Hatsune Miku. ¿Por qué? Porque todo se puede en este mundo, ¿por qué no combinarlos? Y pues, porque la puse nada más porque estaba buscando canciones de Hatsune Miku en el Spotify y nada más encontraba puras cosas raras. Así que este fue el primer corte musical. Y antes de darle a las noticias, saludos a Nelly que se acaba de conectar en el Mixler. Entonces, saludos por ahí. ¿Quién va a empezar con las noticias? Porque hay muchas noticias esta semana de todo tipo. Marquito, yo creo que tú vas a decir la primera noticia. No sé por qué, mi instinto maternal lo dice. Sí, así es. Y voy con la primera noticia. Y es algo relacionado con Capcom y Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Que este ya desde hace un rato ya se encuentra para descargarlo en la PlayStation Store. De hecho, ya lo descargué. No lo he jugado porque esas cosas a mí me dan miedo. Nada más lo tengo ahí para verlo. Para estar seguro de que ahí está. Y que no se va a mover solo una cosa rara. Algo así. Bueno, la cosa de que este demo de un solo jugador ya alcanzó más de 2 millones de descargas en todo el mundo. Y pues es algo que tiene muy contento a Capcom porque esta cantidad de descargas es el máximo que ha alcanzado el PlayStation 4 en la Store en sus 3 años de vida. Pues acá mencionan los amigos de Capcom: nos gustaría dar las gracias a todos nuestros fans por los comentarios y el apoyo. La exploración de morderse las uñas y la atmósfera aterradora en el demo es solo una muestra de lo que puede esperarse cuando sea su lanzamiento para el 24 de enero del 2017. Pan, pan, pan. Entonces le ganó a PT. ¿Qué? Sí. ¿Quién lo viene? Entonces. Le ganó al PT. De hecho, lo tengo ahí junto al PT para que. Pero no lo abres. Un amigo. Como te da miedo, no lo abres, ¿no? No, ni uno ni otro. Pero ya tienen una bonita amistad ahí. No, pues ojalá que sea como el renacer de la franquicia, porque últimamente como que los últimos jueguitos han estado medio malones. Entonces ojalá que ya con al menos despertó la inquietud de varios con este demo teaser, ¿no? Entonces pues, ojalá que le vaya súper bien a este título. No sé si alguien también, que hasta ya hay videos, ¿no? Hay un buen de gente que hizo videos y que sí se ponen caras de ya te quiero dejar de jugar esto o me voy a morir. Sí, de hecho, cuando me puse a buscar imágenes y cosas de respecto al juego, fue lo que más me encontré: muchos videos de gente que se grababa viendo qué era su experiencia de probarle la demo. Que como pasó con Silent Hill. Es literal. Aparte, ¿cuánto falta para que salga el juego? Y ya todos están mega emocionados. Sí, ya falta ni tanto como medio año, yo creo. Pues era una mezcla como de emoción y de dudas al respecto, ¿no? Entonces, creo que la demo viene a regalarnos pues un vistazo a lo que se puede esperar del Resident Evil, pero bueno, todavía falta que salga y que nosotros se los traigamos aquí como reseña para que vean si vale o no la pena. Eso es, sí. Así que no hay que emocionarnos de más, digo, empezó con el pie derecho y ojalá que siga ese buen camino, porque pues hay que renacer las franquicias que se van muriendo, hay que hacerlo. Así que vamos a pasar otra vez. Hemos de suponer que de aquí van a tomar elementos para lo que va a ser ya la versión final para el juego. Sí, claro, sí, qué chiste. Que si nos terminan dando una maquinita de esas de casino, se fue el nombre. O un juego de disparos en rieles. Ay, qué hueva. No, ¿sabes qué? Ya deberían empezar a aprovechar un Resident Evil para realidad virtual. Ándale, que te jalen las patas de verdad. ¡Ay, no! No, más bien, no sé si vieron ese video del abuelito que le pusieron zombies. Y que casi está golpeando a media familia porque está no sabe dónde moverse en la casa. Se la pasa riéndose de todos. Entonces yo creo que sería lo mismo en Resident Evil. Pues, no vas a correr. Si va a haber gente que va a correr y va a estrellarse en su casa. O se va a caer de la ventana de su casa como pasó con el tipo que andaba buscando Pokémones en Brasil, ¿no? Efectivamente. Pobrecito. Efectivamente. Pero fíjese, un Articuno. ¡Ah! Era el último. Disculpe, señora. Disculpe, señora, pero hay un mío en su baño. Con permiso. Permiso. Y esa del Pokémon es toda una. Tengan cuidado cuando salgan con sus teléfonos inteligentes, porque pues, tienen que fijarse la atravesar eso, y ahí hay Pokémones por donde quiera y ratas también por donde quiera. Ratatíos por todos lados en esta ciudad, Sí, entonces, ojo, mucho ojo. Sí, o sea, esa sería como una de las notisorpresas del día. Ándale, ahí mezcla entre todas, esa fue la notisorpresa del día. Pero vamos a pasar a una segunda noticia, cortesía del buen Traps. Traps, tú nos vas a contar algo del Windows ¿Lego? 10. No, Lego no. Ya. Todos los días Lego ya, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que esta noticia parece que puede sonar como a tecnología, porque resulta de que Microsoft ya nos anunció una fecha de lanzamiento para la actualización Windows 10 Anniversary, que pues va a ser el 2 de agosto. Que como ustedes sabrán, en agosto del año pasado pues salió Windows 10, y que pues ha sido pues un sistema operativo que pues ya ha generado pues algunas polémicas, dado de que sí es un poquito más lento que el Windows 8. Pero también estamos viendo que se le promete muchísima conectividad con otros productos Microsoft, como han sido pues las tablets Surface y los teléfonos celulares Lumia. Sin embargo, con esta actualización llegan nuevas funciones que van a llegar ahora sí directito a esta actualización, que una va a ser la del Xbox Play Anywhere. Este servicio, que fue anunciado durante el E3, les va a permitir comprar juegos de la Xbox One, los cuales vendrán con una copia para Windows 10, y podrás jugar tus partidas guardadas y logros en ambas plataformas. O sea, si ustedes están jugando Gears 4 en la consola, yo por ejemplo, yo me pongo en mi situación, que estoy jugando Gears 4 en mi cuarto, y resulta de que alguien me dice, Choco, ven a jugar en línea, y yo le digo a Choco, espérate, mi Xbox One no jala muy bien el internet, no, pues entonces me llevo mi Gears, lo pongo en mi computadora, y pues entonces me puedo poner a jugar Gears of War, aprovechando la mejor conectividad aquí en el escritorio, ¿no? Entonces, pues, está bastante interesante esto, ¿no? Obviamente se necesita esta actualización, y obviamente la actualización que va a salir para la Xbox One, que es ahora sí que el Xbox Play Anywhere, que solamente va a estar disponible para las versiones digitales de los juegos. Ya hay algunos juegos que ya están confirmados, que van a ser básicamente los producidos por Microsoft Studios, tal y como es el caso de Gears 4, tal y como es el caso del este juego que salió, que va a salir de independiente. Ay, ¿cómo se llama? ¿El Record o algo así? Bueno, aquel que pues todos están drogados con una droga que los hace felices o algo así. We Happy Few, exactamente. También por ahí también está este juego de Egghead, que también va a estar disponible para que lo juegues en el Xbox One y en la PC a través de este servicio. Y pues bueno, varios de esos juegos, ¿no? Esta actualización también va a permitir que pues también va a haber varias mejoras en la plataforma UWP, especialmente en el área de juegos. Microsoft promete soporte para G-Sync, frame rate desbloqueados y otras funciones de videojuegos en PC. Algunas de las adiciones de la actualización también aplican para Xbox One, como la unificación de las tiendas, Cortana en Xbox One, la independencia entre lenguaje y región, esta actualización para el Xbox One ya nos va a permitir reproducir los juegos en inglés sin tener que andar ajustándole al lenguaje ni al país, música de fondo y más. La actualización de Xbox One está en preview, pero no está claro si saldrá el mismo día que la actualización de aniversario. Entonces, ¿cómo la ven? Pues esta actualización ya nos va a permitir jugar juegos de Xbox One en nuestra PC. Que tenga Windows 10. Se acaba de una vez el periodo de Windows gratis, ¿no? A partir de ahora las licencias van a tener un costo. O te van a decir, si quieres tener Windows 10 tienes que pagar Xbox Live. ¡No! Bueno, sí. Bueno, sí, tan, ya tan, lo pagamos. Entonces ya. Sí, ya con la cosa de 1200 al año, como vaya a costar este próximo año el Xbox Live. Sí, con eso de que el dólar se loca. Digo, ahorita comentabas tú el apartado de lo que es la región en la actualización. Y creo que tú estás en el programa de preview, ¿no? Ice, ¿no? Si ya la pudiste probar o no. Sí, es una chulada. Sí, opino yo lo mismo. ¿Ya metieron Cortana? Todavía no. Sí. Okay. Sí, pero el problema, bueno, cuando probé el preview de Cortana, es que, si bien recuerdan en los videos de Resident Juega o cuando me han visto jugar, cuando hablo se activa el Kinect para hacer alguna acción, pero ahora ya no se activa el Kinect, ahora se activa Cortana y ahora me avienta otra pantalla extra, entonces me estorba un poquito más. Y obviamente el problema del lenguaje que al menos en donde cuando yo lo probé no había cosas en español, sino todos los comandos era en inglés, pero no sé si porque tenía mi locación en Estados Unidos del marketplace. Raro, o sea, literalmente es como si te troleara. Yo que pensé que mi consola estaba poseída. No. Porque de pronto se activaban funciones raras. No, lo que pasa es que la versión de Cortana para Xbox One sigue estando regionalizada para Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí es una lata estar luego en algunas sesiones en línea o algo así, que de repente salga ahí Cortana. Cosa que mejoraron con la última actualización, ya no se me activa así de imprevisto. Yo creo que era uno de los puntos clave. Pero sigue estando regionalizada, cosa contraria a lo que está pasando con el sistema operativo de Windows 10 para lo que es pues ya los equipos de cómputo, en donde las versiones de preview ya están regionalizadas para México. Entonces ya Cortana ya está teniendo varios comandos en español de México, porque cabe recordar de que estaba en español también, pero para España. Entonces pues era Cortana y decía Jolines. Entonces ahorita ya Cortana está con un acento... Jolines, Cortana, apégame una bella. Así es, entonces ahorita ya está con un acento más, un mexicano neutral, por así llamarlo. Y bueno, entonces pues ahí está lo de Cortana. Ahora le puedes decir, Cortana, quiero unas quejas. Sí. ¿Con queso o sin queso? Quejas. Llamando a Doña Pelos. Todos tenemos una Doña Pelos cerca de nuestro corazón. Sí. Así es, pues bonita noticia, Traps, bonita noticia tecnológica cultural. Pero vamos a pasar a la siguiente noticia para que no nos coma el tiempo. Ice, ¿tú qué nos tienes que decir? Pues yo les tengo que decir pues una noticia, obviamente, concerniente a un título que mucha gente, entre ellos yo me incluyo, esperábamos desde hace mucho tiempo, y me estoy refiriendo a Halo Wars 2. Y es que hace unos días, el fin de semana pasado, en lo que es una convención llamada RTX, la gente de 343 Industries presentó un nuevo corto o un nuevo avance en video de lo que es Halo Wars 2. Y bueno, obviamente también anunciaron con bombo y platillo el nuevo modo de Forge de Halo 5, pero para PC, ¿no? Para PC Windows. Que bueno, esta era una noticia que ya muchos habíamos escuchado, pero bueno, ahí como que ya lo hicieron oficial, ¿no? Básicamente en el corto que ustedes van a poder acceder, si por ahí lo buscan en su fiel amigo Tutubo, vemos más que nada cómo empiezan las hostilidades entre lo que es el Covenant y lo que es la UNSC, ¿no? Básicamente por ahí vemos cómo le dan en toda la torre a un Spartan y vemos cascos de espartanos volar por doquier. Vemos esa comunión extraña que todavía existía entre los Elites y los Brutes. Y pues bueno, ¿no? Vemos también ahí bosquejos de algunos personajes principales, entre ellos el Capitán Kotor, que si jugaron Halo Wars el primero, pues recordarán que el Capitán Kotor es el capitán tal cual de lo que es el Spirit of Fire, que es la nave principal, ¿no? De la UNSC, que está explorando algunos territorios sin descubrir todavía, ¿no? Y pues bueno, la otra noticia que acompaña a lo que es el anuncio de este nuevo teaser de Halo Wars, pues es básicamente lo que les había comentado, ya oficializaron el modo Forge de Halo 5 para Windows 10, entonces pues bueno, todos aquellos que disfruten de la modalidad Forge en Xbox One de Halo 5, pues ya van a poder ver sus mapas o bajar los mapas que prefieran, y pues bueno, nada más les dan descargar y automáticamente la consola se sincronizaría. Entonces, pues eso es una... Esas son las grandes noticias en cuanto a la franquicia Halo de esta semana. Oye, Forge incluye la versión del Quidditch, ¿no? Así es. Sí, y sí, de sí. Star Wars, del Pod Racing. Exacto, todos los modos que están ahorita disponibles en Forge, me parece que ya van a estar disponibles en su totalidad en PC. Pues es cosa de esperar nada más a la gente de 343, ya ves que no le gusta hacerla de emoción. Y va a ser gratis en PC. Exacto. Forge, sí. Gratis. todo gratis. Así es, y digo, y por lo que sé, creo que el ambiente de Forge en PC va a estar mucho más, más sencillo de realizar que cuando te pones a diseñar en el Xbox One. Entonces, pues muchas generalidades pueden salir de ahí, y supongo que son compatibles con todo lo que esté en Xbox One, supongo, no sé. Ojalá, porque tú sabes que el diseño en PC es mucho más veloz que el diseño en una consola, ¿no? Entonces, creo que de ahí sí van a salir mapas muy, muy padres, y ojalá que sean compatibles entre consola y PC, ¿no? Que finalmente es la jugada de lo que quiere Microsoft para Windows 10 y la consola Xbox One, ¿no? Que sean como una familia junta, ¿no? Pegadita. ¿Y sabes, sí. ¿Y sabes qué le agrega de valor, ese valor agregado ahorita? Que si se terminan haciendo torneos serios ya de Halo con este tipo de trabajo de mapas, ya van a poder hacer mapas especializados para los torneos. Ya no van a tener que ser mapas iguales a todos. O sea, ya va a ser un mapa especial para el torneo. Eso va a ser de hecho, esa es la tirada. Como dice el abuelo, esto como que es nada más la probadita de vamos a ver qué tal funciona en PC, porque ya ves que dijeron en el E3 pasado, Halo 6, todos los títulos de Xbox van a salir en Windows 10, entre ellos Halo 6. Si la modalidad Forge es un éxito ahorita con Halo 5 en PC, ten por seguro que ya va a estar de cajón con Halo 6, y como bien dice Manuel, los mapas de torneo, o bien algunas personalizaciones, por ahí estoy seguro que va a haber hasta mods, como está pasando con Fallout 4, entonces nada más habría que ver qué es lo que pasa ahí. Así es, pues ahora sí que no nos queda más que ir esperando y desearle lo mejor a la franquicia de Halo. ¡Viva Halo! Pues vamos a pasar ya a la última noticia, que otra vez es noticia con marca chisme, porque a mí me gusta mucho el chisme. Entonces, ¿qué pasó este fin de semana? Pues todo era paz y tranquilidad en el mundo de los videojuegos, no había broncas, era toda una familia feliz, y pues ciertos jugadores de Counter-Strike pueden ganar ciertos skins y los pueden ocupar, vender o ocupar, o pueden meterse a sitios de terceros y hacer uso de esos skins para tener mejores skins o apostarlos cual si fuera un casino. Pues suena bonita la historia, pero ¿qué sucede? Hay dos youtubers famosos, que uno es Tim Martin, que es Trevor Martin, y Syndicate, que es Tom Casey. Estas personalidades, ¿qué hicieron? Pues tienen en conjunto como 10 millones de seguidores. Hicieron un típico video de vamos a decir, de que vamos a probar este sitio de apuestas de skins para ver qué tal funciona. Y ¡oh, Dios mío, ganaron! ¡Es real! ¡Deben de meterse a este sitio! Entonces ese video tipo testimonial que realizaron. En realidad estaba preparado. Así es, fue un montaje porque ellos son dueños de la página de CSGO Loto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Se empezó a diversificar el problema y se empezó a agrandar porque en primera, pues están haciendo testimoniales falsos. En segunda, cuando haces ese tipo de contenido y tú eres el dueño, tienes que llevar una normativa de, ay, no me acuerdo cómo se llama esta federación, pero que tienes que poner un en lo que es en el video o en tu contenido que generes, tienes que poner cierta leyenda de que, ¿sabes qué? No pueden entrar personas de menos de 13 años o de 18 años, o ¿sabes qué? Este contenido fue patrocinado por la página. El clásico aviso, ¿no? Legal. Ándale, el aviso legal no estaba incluido en sus videos. Y era curioso que al ser dueños es como si ellos mismos se hubieran pagado y negando que eran dueños, pero pues al final de cuentas se ventiló que ellos tenían esa página. Entonces, pues ahora sí que empezó el fraude por ese lado, y también empezaron a salir de otros youtubers de que admitieron un poquito aparte de esta página de CSGO Loto, sino que admitieron de que, ¿sabes qué? Este contenido que dije que era una página muy buena, me pagaron y me arrepiento porque es una práctica mala, porque cuando estás siendo esponsoreado tienes que dar cierto aviso. Entonces, de hecho fue Tom Castle el que generó un video posteriormente donde pues sí, o sea, dice que pues lo hicieron, pero que bueno, que no se va a volver a repetir, ¿no? Pues es que ahí sí ya que les quedaba más que admitirlo. Sí, sí, sí. ¡Salud! Sancho. Gracias. Salud. Gracias. Y ahora sí que esto sirvió par de aguas para ventilar mucha corrupción que está por ahí oculta, pues, y que no nos damos cuenta, y ahorita que se empezó a ventilar ya te pones a pensar en todos estos sitios tipo casino, tipo de apuesta de videojuegos, qué tan veraces son, que si cumple todos los lineamientos legales. Sobre todo esto de Call of Duty, que se usa muchísimo el apostar por los equipos, armas, y ganarte hasta premios en efectivo o hasta lo retroactivo a las armas que apostaste. Bueno, es que un arma puede llegar a costar hasta $500. Y lo mismo está pasando con Dota, porque por ahí hace una semana también hubo un problema con FaceIt, y que fue lo mismo, que gente se empezó a quejar que muchas partidas estaban maniobradas para que la gente es que apostara aquí y perdiera y se ganaran otros todo lo que son armas y trajes muy especiales. O sea, todo estaba con plan con maña. Así es, entonces ahora sí que se está ventilando que en donde estás apostando, en diversos juegos está pasando este asunto, y ahora sí que hay que procurar que haya un mejor control o monitoreo de los sitios o las partidas que se hagan, porque pues digo, ahorita es un sitio, pero igual puede ser 20 sitios que están incurriendo lo mismo y nosotros... Así que pensamos que ni en cuenta y nada más andamos apostando unos 12 skins al güey. No, y también hay un caso por ahí de una persona en Estados Unidos que está demandando a Valve por esta situación, ¿no? Por cómo han surgido todos estos negocios, casinos, ¿no? De skins, ¿no? Y finalmente no se sabe pues para dónde va a parar todos estos recursos. Sí, ok. Hasta donde yo sé, digo, Valve directamente no participa en estos terceros, o sea, él ahora sí que nada más vende el contenido, pero sí lo están haciendo como responsable por no dar el suficiente aviso o información para cuando lo que pasa es que haz de cuenta que tú haces esa página y si Valve la valida, te pone el botón de linkeo de tu cuenta directo ahí. Entonces, literalmente, vale, tú con Valve estás haciendo un acuerdo que permites de que tu logo que tienes en tu librería lo puedas mover a esa página. Entonces, es como si estuvieras abriendo tu cuenta de Steam a la vez. Ay, ay, ay. Ah, mira, buen dato, ese no me lo sabía. Entonces, sí, demándenlos. Sí, no, porque no sabes si es de verdad o no. Se supone que tú confías porque está el botón de Steam. Pero si literalmente no está bien investigada la página y Steam te está dando el beneficio de poder entrar, eso ya es literalmente malo, y sí pasaría la demanda si procede. Bueno, yo solamente puedo decir una cosa: Half-Life 3 confirmado, ya. ¡Ah! No, güey. Bueno, no rompas más, mi pobre corazón. No, no me la cantes, pero pues que la bailaron en la campus en la noche. Sí, sí. Animadísimo. No, ya los vi bailando. Yo cuando llegué ya andaban terminando la canción y dije, no manches, voy a una fiesta y llegué tarde a payaso de rodeo, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Para calentar los pasos, amigo. Sí. Sí, es. Al ratito nos contarán todas sus patoaventuras en Campus Party. Y yo creo que ya cerramos lo que son las noticias y vamos al siguiente corte musical, cortesía del buen Traps, que ahorita nos va a decir qué canción puso y por qué, así que el Traps... Rodeo. No. Bueno, no sé si sea el país de Rode, pero ahorita vemos. Va, que va. Ups. You're on a hunt. Pues regresamos a esta segunda cancioncita, el segundo corte musical, cortesía al buen Traps, que nos puso la canción de Wizard, la canción de Island in the Sun. ¿Por qué la escogiste, Traps? Bueno, pues la verdad es que en las últimas semanas he tenido muy buenas experiencias con Wizard. Digo, yo siempre andaba practicando una rola en el bajo que no es precisamente esta, es la de Hashpipe. Y el sábado pasado tuve la oportunidad de ayudar a unos amigos a sacar una rola en el examen de ensamble musical y fue pues Buddy Holly. Pero pues ahora sí que para variarle, pues mejor decidí poner Islands in the Sun, que es la canción más relax que he escuchado de esta banda. Así es, porque los que no saben es que Traps es multifacético y también hasta toca el bajo. ¿No? ¿No? Sí, sí, así es, así es. Ya ven, cada quien sus gustos y lo respetamos. Chale. Chiste del Choco. Ese chiste fue patrocinado por Choco. Choco lo volví a hacer. A ver si luego no nos depende de la fábrica chocolatera. Así es, saludos a esa fábrica Choco. Y antes de pasar a la reseña de hoy, saludos a Yori y Vladimir, que ya se conectó y ya está con nosotros aquí en el Mixler. Pues a ver, ¿a quién le toca la reseña? Ah, a mí me toca. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron? A ver. Pues vamos a hablar de un juego que salió en el Xbox hace un par de semanas, si no es que hace una semana, que es un juego desarrollado por las personas de Playdead, que bien los recordarán hace 6 años, de un juego llamado Limbo, que es de esos juegos que marcaron así como una brecha y un punto en lo que es el juego indie, y creo que fue de los estandartes que comenzó toda la ola y el amor hacia los juegos independientes, y se habían quedado muy callados 6 años sin sacar títulos, no es como un Call of Duty que tenemos cada año. Y nos presentan un juego llamado Inside, que se nos presentó ahora sí que la mayoría de la información en el pasado de 3, o sea, hace apenas unos meses. Y aunque yo no lo creía, supera por mucho al Limbo, y sí, es de los juegos que yo considero que es un juego para juego del año, de obviamente de este año. Pero vamos a platicar qué es Inside. Inside trata de un niño que pues ahora sí que no sabes bien la historia, porque maneja lo mismo que Limbo, que no tiene ni diálogos, ni texto, ni nada. Ahora sí que tú infieres muchas cosas conforme se va desarrollando la historia. Y es un niño que quiere llegar a un laboratorio para realizar cierta acción. Entonces, en el camino para llegar al laboratorio tiene que cruzar un bosque, tiene que cruzar unas granjas, tiene que llegar al laboratorio, tiene que pasar por ciertas ciertos escenarios. Entonces, los movimientos que tiene este personaje son tan limitados como en Limbo. Nada más puedes ir de izquierda a derecha, saltar, empujar y jalar. Y bueno, y escalar en algunas partes. Entonces, en un principio parecería como que es el sucesor espiritual de Limbo, o que nada más es una vil copia de Limbo, pero conforme se va desarrollando el juego, ves la belleza y lo increíble que es este título, porque a diferencia de Limbo, maneja lo que es una perspectiva isométrica de 2.5. Entonces, en momentos lo vas a ver como si fuera un título en 2D, pero con cierta profundidad, y en ciertas partes del juego se hará la vista un poco aérea inclinada, y maneja también lo que son un poco las tonalidades entre blanco y negro que manejaba Limbo, pero muchísimo más pulida. También el nivel de detalle que posee el título es inmenso, que a comparación de, por ejemplo, Limbo lo ves como un mundo desolado, un mundo muerto, y aquí se ve, a pesar de que maneja las tonalidades monocromáticas del blanco y negro, se ve un título vivo, ves una piedrecita caer y ya sabes que la piedrecita casi tiene pelitos ahí volando y que el pasto se mueve de una forma muy real. Entonces, visualmente es excelente, es llamativo. Te da un sentimiento de profundidad, a pesar de que el juego es lineal, o sea, nada más fase izquierda-derecha. Se ve como que, ay, mira, allá se ve una bodega y allá se ve unas cajas. Y en el fondo se ve una fábrica, que si bien no la puedes visitar tal cual, sí le da un valor añadido, que eso es lo que te va a ir contando poco a poco lo que es la historia. El juego es un puzzle de plataformas, entonces te encontrarás con ciertos acertijos que a comparación del Limbo se me hacen muchísimo más sencillos. Digo, nada más creo que al final de lo que es el título me trabé un poco, pero sí están un poco más sencillos, pero tiene que ver bastante con el escenario y con la observación. Limbo lo que tenía un poquito es que a veces no sabías cómo resolver un acertijo, pero tenías que aplicarlo de prueba y error hasta que ya mágicamente la atiné y a veces ni sabía cómo la había hecho, pero lo logré. En este caso no te da la oportunidad que hagas prueba de error, sino que es más de, ay, mira, tengo que ver lo que pasa en el escenario, de que una palomita voló junto a una caja. Entonces es un cue que me está dando el juego de que, ¿sabes qué? Observa la caja, porque esa caja la puedes empujar para, no sé, para abrir alguna puerta. Entonces, sí es un juego mucho más sencillo, pero realmente cada acertijo que vayas realizando vas a decir, ah, mira, no estoy tan menso, como que sí tuve un poquito de lógica para realizarlo, sin llegar a ser algo muy complejo o algo que te frustre para que dejes para que dejes lo que es el título para un lado. ¿Qué pasa en el juego? Hay momentos que tienen acción y tienen estrés. ¿A qué me refiero? Comparándolo con Limbo, pues ahora sí que era lineal y teníamos acertijo, avanzo, y así te la pasabas todo el título. Aquí en lo que es en Inside, puedes levantarte corriendo, caminando, haces un acertijo, y de repente hay una escena de acción de que, ¿sabes qué? Te está correteando unos perros, y córrele y salta el escenario para al terminar ese segmento saltes casi a un precipicio y logres salvarte. Entonces, es de esa precisión que luego te piden ciertos juegos, de que tienes que ir de volada, porque si no te van a alcanzar y pues a ver si que vas a perecer. Y va a estar presente en muchas situaciones. Hay ciertas máquinas que te escanean y hay como una luz. Entonces, que cuando te detectan, pues ya te matan a balazos o te inyectan algo. Entonces, tiene ese equilibrio entre un juego relax, entre algo que te genere cierta tensión y algo para que te sientas un poco listo en los puzzles, sin que sea algo muy muy frustrante. ¿Qué pasa con el juego? Tiene una historia bastante, a pesar de que no tiene texto ni nada, es una historia muy interesante. Conforme se va progresando, se vuelve un poco bizarro. Digo, el gameplay cambia un poquito a la mitad del juego, cuando se mezcla el manejo del agua, porque es algo que no hemos visto en el mundo de los videojuegos, o no que yo recuerde. Entonces sí, como que te destantea un poquito de que, ay, ¿cómo lo tengo que hacer aquí? Y hay ese cambio a la mitad del juego, y al final, cerca del final del juego, que por obvias razones no les spoileré, cambia mucho la mecánica del juego, cambia mucho la perspectiva ahora sí, la razón del personaje para llegar al laboratorio, que pues, ahora sí que dices, no, pues va al laboratorio, pero quién sabe qué va. Y es de esos juegos que te lo tienes que acabar, porque tiene así un gran final, y de esos finales que te dicen, a mí no me lo esperaba y pasó esto, y ya empiezas a hilar varias cosas sin cutscene, sin video, sin nada. Ya vas hilando un poquito el porqué de las cosas, y ya se te hace un juego muchísimo más mucho más interesante. La música es muy minimalista. La la hizo el propio compositor de Limbo, que es este Martin Andersen, y es muy muy minimalista, ¿no? O sea, nada más oirás música como instrumental muy muy tenue, y se enfoca más en los sonidos, de que cae la piedrita, que pasas tus pisadas en un charco y cómo se oyen. Y esto es lo que es más que nada Inside, un juego que tienen que jugarlo. Digo, tiene coleccionables durante el juego, muy al estilo de Limbo. Y es para los que quieran sacarle logros, pues no se pueden sacar de volada. Pero sí es un título que es de esos títulos que es una experiencia más que está bonito juego, qué buenos gráficos, es toda una experiencia envolvente. Es algo que tienen que comprarlo, o sea, no van a desperdiciar así su dinero en este tipo de compra. Es un excelente título, de lo mejor que se ha presentado y he jugado en lo que va del año. Entonces, ahora sí que pruébenlo. Digo, entre los contras es que el juego puede ser un poco corto, porque te lo puedes acabar entre 2 y 4 horas, te lo puedes acabar de volada. Entonces, es el único, un poco el pero que puede tener el título, pero sí, se lo recomiendo ampliamente, por favor. ¡Jueguenlo! No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Cuántas veces brincaste de tu asiento en el juego? Como 3, pero no tanto por así el susto de que ay, me espanté, sino que era de que no manches, me están correteando los perros, tengo que saltar el precipicio. O por ejemplo, hay una escena donde hay como una bocina gigante y tienes que escapar de ella para que no te pegue el sonido. Entonces tienes que correr en friega y yo de que por favor llega. Digo, más que nada, los perros siempre te andaban correteando y tú, sí llego, que tengo que quitar la tablita y tengo que... Entonces, sí es un brinco, pero no brinco de me espanté o de terror, sino es de que estoy tenso, como de que tengo que entregar mis pendientes de trabajo, ese tipo de tensión de que te quedas todo como medio trabado. Así que es ese tipo de tensión el que te ofrece el título. Entonces, es ahí donde Choco descubrió la otra funcionalidad de Inside con Kinect, porque... Choco saltaba y saltaba su monito, entonces. Sí, también. No, es cierto. No sé qué otras dudas tengan por ahí. Bueno, ahorita curioseando en la página de Xbox, el juego tiene un precio de 249 pesitos. Así es, que si lo vemos para juego arcade, puede ser un poco elevado, pero realmente sí lo vale. Sí, es un título muy, muy bueno. Digo, ahora sí que Playdead se sacó un diecesote con ese título, superando por bastante a lo que ofreció Limbo, y eso que Limbo es de mis juegos favoritos de mi top 15, yo creo. Top 17. Top 17, bien. ¿Eh? Sí es. Pregunta Nelly que si dólares o pesos o aguacates. No, aguacates con uno, ¿no? Vale un solo aguacate, porque... Sí. Sí, en aguacates, pues ahora sí que no sé cómo sea la conversión, nada más Marquito, que es el único que tiene esa solvencia, puede saber cuánto vale un aguacate. Ah, sí, yo estoy... Un aguacate ya tienes todo lo que quieras en Steam. Yo estoy impulsando la moneda en aguacadólar. Aguacadólar. Aguacadólar. No sé si tengan otra duda o ya cerramos lo que es la reseña. Next. Bueno, ya, se acabó, pero sí, jueguenlo por amor de Dios. Si quieren a su consola de Xbox, compren el título. Y pues vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical, cortesía de Marquito, que ahorita nos va a explicar qué canciones y por qué la escogió. Así que por favor, el siguiente rol. Va. So mask, got blades for days, got guns galore, got combo moves, evades and more, with bear traps and hand grenades, pull the pistol like a maniac right in your face, popping off caps, leave leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. Don't stop when I shoot for what it was on. Your ass is grass and I'm on the lawn. Hot lead to the head and I won't stop. What your crew gonna do when I hack and chop? All these bitches are prima donnas. I stuff my face with Jimmy Chongas. Tacos and beers, always keeping it loose. Hang on for a minute while I'm dropping a deuce. With the mouth, I can't die. One foot in the grave, but I'm still alive. Try to kill me, I'll just revive. Then I'll put another bullet right between your eyes. I'm dangerous, feeling reckless. Squeeze your neck like I was a necklace. Jump, flip, and leave them headless. I like my guns all big like Texas. Hey, goons, thugs, and bosses. Guess what? I brought Colossus. Time's up, better count your losses. Kicking that ass as my girlfriend watches. Run away, you know that I'll chase. Every bad guy, put them right in their place. Revenge, I'm gonna give you a taste. I'm sexy as hell, but I cover my face. About to take you all to school with guns and knives. Telling jokes and breaking the rules. I came for the tacos. Playing with the ladies and the family jewels to bust a nut. About to throw down with all these fools, so come and get some. Bring the noise, I'll bring the pain. Ha! Kicking ass and taking names. Payback time, I'm not playing games. These superpowers are feeling strange. I move like a friggin' ninja. Hand to hand, you know I'll inch ya. Got two swords, now I'll avenge ya. I don't care if I offend ya. Listen up, I got something to say. That's right, I run my mouth all day. Step up, take a bloodbath. Now you're trying to run and it's making me laugh. Ha ha ha, where you gonna go to? Try to hide, but you know that I'll find you. Tippy toes, sneaking up behind you. I'm Deadpool, do I have to remind you? Regenerate, because it's cool when I fall off a ledge. The crazy ass guards are looking to duel, so click, click, boom. I don't believe in the golden rule, I came to get laid. Note to the ladies, I'm not a tool, I'm a sexy motherfucker. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía del buen Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste esa canción? Bueno, pues más que nada, recientemente acaba de salir ya en DVD y Blu-ray la película de Deadpool. Pues ya para que ya la pueden comprar en su forma física, aparte de que salió primero en formato digital. Y pues es un personaje que le ha ido bastante bien en videojuegos y en cine recientemente. Pues igual aprovechen para conocer al buen Deadpool. Deadpool es amor. Deadpool quiere chimichangas. Así es. Pues el tema de la semana, digo, gracias Marquito por tu brevario cultural de la canción de Deadpool. El tema de la semana, ¿quieren con historia o sin historia? Historia. ¿Historia? Sí. Pues cada 15 días estamos esperando la historia. Yo nada más vine por la historia, güey. Sí, nada más vienes para eso. Pero bueno, estaba el Ice y el Choco en el parque, y cada quien agarró un heladito, y pues se pusieron a disfrutar de ese heladito, ricamente, saboreándolo poco a poco, hasta que, recordante, no estaban sus amigos, el buen Emanuel, el buen Traps y el buen abuelo, que pues los iban a acompañar porque iba a hacer una salida de amigos y se terminó transformando en una cita de negocios, de una escena. Y pues se preguntaron, ¿dónde estaban estos muchachos? Pues estaban en Campus Party, en Guadalajara. Así que el tema de random, el tema de la semana es la patoaventura y la odisea de estos tres muchachos que abandonaron a sus amigos en el parque para para irse de parranda al campus y ver qué hicieron, porque pues, no creen que nada más estaban descansando y sentados y jugando este videojuego, sino también se pusieron a hacer más cosas. Entonces, cedo los micrófonos a estos héroes anónimos que ya conocemos, entonces no son anónimos, y que nos cuenten qué fue Campus Party, qué pasó, qué hicieron y qué anécdotas se trajeron de ahí. Así que no sé quién quiera empezar. Sí, no te quejes, maestro, porque nosotros tuvimos que hacer fila india de... ¿Cómo fueron? 3 horas, ¿no? Sí, de hecho fue llegar de la central, literalmente... Media hora de camino. Para allá, sí. Llegar, ver qué chingaos, y de ahí, literal, fue formarse... El primer paso fue 1 hora y media, el segundo fue como 30 minutos, 40 minutos... Y de ahí buscar lo del campamento fue otra media hora. Y ya después ir a acomodar computadora, buscar área de juegos. Sí, yo la verdad, la fila fue algo larga, pero no fue lo suficientemente larga como para estar 3 horas. Nomás fueron a lo mucho 1 hora y media. Sí, fueron 3 largas horas y nosotros llevamos un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, Emanuel llevaba, creo, 2 mochilas, ¿no? Llevaba su maleta grande y una mochila. Y yo llevaba mi computadora de escritorio, el monitor. Llevaba también una mochila bastante grande con mucha ropa, ¿no? Y sí fue bastante pesado el estar avanzando lentamente en la fila, tener que estar cargando. El hecho, ¿no?, de que llegamos directamente a la central de autobuses. O sea, imagínense, señores, 7, 8 horas sentados, sin poderse mover bien, y ya que te puedes estirar directo al evento y no puedes acostarte todavía, y no habíamos desayunado, y yo tenía un buen desayuno. No, pero debemos agradecer a Trapsan que se convalidó de nosotros, ¿no?, y nos trajo unas deliciosas tortas ahogadas. Gracias, Traps. Gracias. Digo, yo la verdad es que ese día también tuve un montón de chocoaventuras que me hicieron llegar un poquito tarde a la Campus Party. Yo, de hecho, pues, quise traer el automóvil y me di cuenta que no había estacionamiento en ninguna parte de la Expo Guadalajara. Y tuve que estacionar mi auto en un centro comercial que está como a 10 minutos caminando. Y ahí me tienen, pues, bajando del automóvil, dejando mi auto en ese centro comercial. Y cargar, pues, mi computadora y todo. Y mi computadora, la comida del abuelo, mi comida, la comida de Manuel y todo. Y bebidas y refrescos hasta la Expo Guadalajara. Y pues obviamente pues sí fue algo latoso. Hasta dije, juro, no volver a llevar el automóvil, y no lo volví a llevar en toda la Campus Party por esa razón. Pues sí, la verdad es que el evento, como está acomodado más a los estudiantes, realmente la gente de Guadalajara pues prefiere mejor llegar en autobús o en minibús o en cualquier otro medio, en Uber, pero nunca en automóvil. Aprendiste las malas. Sí, aprendí las malas. De hecho, pues sí te vas con cierto apuro del primer día, porque pues tienes que caminar de la Expo Plaza del Sol y esa avenida de Mariano Otero. Bueno, hasta eso era la avenida de Mariano Otero, porque si hubiera sido López Mateos, ahí sí me hubiera dado un buen de miedo. Es una avenida aún más oscura y con personas de dudosas preferencias que quieren cobrarte por pasar un rato con ellas. Entonces dices, ay. No, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que nosotros tomamos un taxi desde ahí de la central de autobuses, y para llegar al Expo Guadalajara nos cobró 170 pesos. Y después de regreso, cuando ya salimos de la Campus Party, tomamos un Uber y nos cobró 90. Entonces, gente taxista de Guadalajara, no se quieran pasar de lanza, ¿no? Pues sí. Es que, bueno, ya platicaremos después de ese despapalle que traen los taxistas de la central y los de Uber, pero eso es una historia muy larga de contar y que nos desviará mucho del tema. Sí. Bueno. Pero bueno, a ver, el primer día, ¿qué tal lo sintieron? Yo lo sentí un poquito aguado porque pues estábamos llegando, nos instalábamos. Sí se veía mucha afluencia de los chavos que ya estaban ahí, pero al principio todo muy, o sea, no había tanta gente. El primer día fue muy, muy ligero, muy tranquilo. Hubieron algunas ponencias interesantes. No sé qué opinen por ahí, Traps y Emanuel. Ciertamente la página web de la Campus Party lo advertía, ¿no? El primer día es para que toda la gente se acomode, se ponga en sus lugares. De hecho, varios de los que estaban como mentores no habían llegado. y eso lo sé porque pues yo tengo compañeros compañeros de la empresa donde trabajo, fueron a participar como mentores de algunos campuseros en la hackathon, y ellos no fueron hasta el jueves. No sé si fue porque les dijeron que no llegaran hasta el jueves, o por el hecho de que simplemente se organizaron para llegar el jueves y el viernes, jueves, viernes y sábado nada más. Pero sí, la verdad es de que las presentaciones del miércoles sí fueron un tanto, pues así, no fueron tan estelares como las de los siguientes días. Y yo creo que de ahí, pues con lo que yo me quedo, pues fue con la ceremonia de inauguración, que después de la inauguración, pues tocó la Orquesta Sinfónica de Zapopan y empezaron a tocar canciones de videojuegos, de películas, ahora sí, fue el concierto, pues con música, pues así que muchos de nosotros gamers, muchos de nosotros cinéfilos, pues nos identificamos, ¿no? De pronto tocando El Señor de los Anillos, de La Leyenda de Zelda, y pues te quedas, ¡ay, oh, qué padre! Este es el cielo. Emanuel. Fíjate que estuvo muy tranquilo, pero lo que sí me agradó es que se llenó de una manera muy rápida. Literalmente se dejó caer toda la gente ese día, porque lo que era el lado, porque estaba separado en dos espacios el lugar, el área de los campuseros y donde estaban todos los escenarios y donde podías conectar tu máquina, y el otra área que era la de los stands, la de las marcas, quienes están dando, los sponsors que estaban presentando sus productos, o el área donde se iba a llevar todo lo que era esto de los eSports que hubo esta semana, que hubo bastantes cosas interesantes y estuvo muy dinámica la cosa porque realmente hubo muchísimos torneos fugaces y se sacaron muchos equipos de gente que se conoció ese día y salieron de la nada muchos equipos por ahí. De hecho, por ahí conocimos a un campusero que nos acompañó desde que lo encontramos ahí en la central. De hecho, él había viajado con nosotros, pero pues no nos dimos cuenta hasta que él bajó como preguntando por qué se bajan aquí si nos vamos a bajar hasta Zapopan, ¿no? Ah, pues es que Traps nos recomendó que nos bajáramos en Guadalajara y para no tener que estar ahí con el tráfico, ¿no? Entonces se vino con nosotros y después él se integró a lo que fue la hackathon y participó en uno de los equipos. Entonces adoptaron a un amiguito ahí. Sí, y por ahí tengo una foto de él durmiéndose. Otra de las cosas que ahí tuvimos la oportunidad de ver ese día, ese primer día, pues fue la posibilidad de platicar con la gente de NVIDIA, ahí con Alex Ebert, y pues nos mostraron sus lo que están haciendo para la realidad virtual, ¿no? Y ahí pudimos ver pues ahora sí que la combinación de sus tarjetas de video con el HTC Vive. Pues, ahí queríamos también probar con el Oculus Rift, pero pues no hubo tiempo porque realmente era con el que andaban probando todos los campuseros. Entonces el HTC Vive fue con el que probamos algunas aplicaciones que se pueden utilizar con estos dispositivos de realidad virtual. Y la verdad es que sí es bastante alucinante eso. Pues yo sí tuve la oportunididad de probar los dos, ¿Y el Oculus? Sí, y te debo de decir que HTC Vive da la mejor experiencia, sobre todo por los controles manuales que tiene, ¿no? Y te libera un tanto del escritorio, que es finalmente la experiencia que quieres tener, ¿no? Y lo hemos visto en tantos videos que se han compartido por ahí, ¿no? Que sí te reporta esa sensación de estar dentro del videojuego. Es que depende de lo que te estén mostrando, ¿no? Porque a Trump le tocó ver, el primero fue el de un mundo que literalmente estás desde afuera, viendo desde el espacio la Tierra, y te puedes acercar y puedes ver literalmente lo que hay dentro de la Tierra, el núcleo, o acercarte a ver las dimensiones y todo lo que es el mar. O sea, estaba muy chido esa aplicación que le mostraron a Traps, pero sí estaba cansado. Yo de repente sí me mareaba, si me hubiera puesto esa cosa, yo sí me mareo. Y luego, no, pero ¿sabes a mí cuál me impresionó más? Fue el Tilt Brush, o sea, la aplicación de dibujo de Google, que la verdad es de que con el Vibe realmente se divierte uno usándolo, ¿no? Porque te pones a hacer dibujos y a moverle a los, mueves los controles y vas incluso la interfase se me hizo tan fácil de, ¿cómo se llama? De utilizar, que de pronto decías tú, wow, o sea, con esto sí te pones a grafitear toda la realidad virtual divertidamente con diferentes tonos, hasta con arcoíris, con fuego. O sea, la verdad es de que se me hizo muy chido lo que se puede hacer con el Tilt Brush de Google, combinando el presente con el HTC Vive. Pero pues ahora sí que era para mostrar el poder de su tarjeta 960, ¿no? En este aspecto. Y es que ese software se supone que tú pintas, es como si estuvieras pintando en el aire, y tú puedes caminar sobre el área que pintaste o verla desde diferentes ángulos. O sea, está bastante divertido esa cosa. Te la propones y creas arte en 3D con mucha facilidad. La verdad es que sí, fue una experiencia muy chida utilizar el HTC Vive para estas aplicaciones de realidad virtual. Y pues ellos están platicando mucho de esto, de que pues ellos quieren seguir trabajando en esto, ¿no? Para poder incluso pues meterse en escenarios que pues por ejemplo, puedas meterte en escenarios de películas y poder interactuar con lo que está pasando alrededor de una escena, ¿no? Para que tú puedas estar ahí viviendo la escena. También incluso meterte en las noticias. Obviamente no te vas a meter hasta el aeropuerto de Estambul, pero sí por lo menos puedes andar viendo los alrededores de lo que pasa en una noticia, ¿no? De hecho, ese tema es algo que va a tocar un poquito más adelante Traps en una entrevista que tuvo con una persona muy especial. Sí. Y pues también ellos pues también platicaban de que iban a presentar una aplicación para la captura de imágenes dentro del videojuego, tanto de realidad virtual como de los juegos en línea, y fue algo que presentaron al día siguiente, y que pues hasta incluso pues se puede decir que también rifaron varias tarjetas de video. Estuvieron los de Nvidia, estuvieron pero loquísimos ahí, se puede decir que incluso programaron una rifa de una de sus tarjetas gráficas, a lo mejor que nosotros tuvimos nuestro evento, ¿verdad? Pero pero la verdad es que qué chido por ellos, porque la verdad es de que sí se veía bastante padre su stand, con un montón de computadoras de gaming, así que gaming laptops de juego, con estas tarjetas GeForce, que la verdad es que se ven sumamente impresionantes, sobre todo cuando estás jugando Destiny o estás jugando Overwatch. ¿Alguna otra cosa de lunes, muchachos? Eso fue pues, todo, ¿no? Pues la primera desvelada, pues ¿qué te pasa? O sea, primero Bueno, sí. Yo me tuve que ir a dormir primero para que el abuelito se pudiera dormir después. ¿A dónde durmieron? ¿En tiendas de campaña o ahí en las mesitas? En tiendas de campaña, llamó la villa, ¿no? De village. Fíjate que yo sí iba a aplicar la de dormir abajo de las mesas, pero ya me sé la experiencia de que no falta el que está aburrido en la noche y llegan y te despiertan y están haciendo streaming contigo al lado, ya llevan media hora y tú bien dormido. De hecho, continúa. Lo que pasó realmente fue que hubo una persona que traía una máscara de eso y que estuvo buscando en la noche gente dormida, y otro amigo la estaba grabando mientras los asustaba y los despertaba. Hijos. Ahí vestido de Penny, con la máscara de Pennywise, ¿no? El payaso. Oh, qué miedo. Pues yo me tuve que ir temprano realmente porque pues ya ahora sí que ustedes saben, el estacionamiento cuesta y en un centro comercial aún más, entonces sí me tuve que retirar tranquilamente a mi casita ese día temprano. Y pues digo, la ventaja de ser de Guadalajara, ¿no? Que pues la expo te queda 20, 30 minutos y pues ya nomás llegas y te vas a tu camita y a dormir, ¿no? Pero ellos sí se tuvieron que sufrir porque dormir en el piso no es lo mismo que dormir en una mullida cama. Ni me lo recuerdes, ¿no? Y sobre todo porque no nos dieron regalito de bienvenida como en otras campus, ¿no? Y pues lo único que nos dejaron pues fue la casa de campaña. Era lo único que pusieron. Eso hay que dejarlo para el último, cada quien tiene sus perspectivas, digo. Claro. Eso fue el primer día. El segundo día, ¿qué nos tocó, señores? Como ya varias empezaron las conferencias, las pláticas. Estábamos justamente en el área de multimedia, ¿qué era? De mercadotecnia. Estamos al lado de fintech. De venta, ¿no? Ajá, exactamente. Fintech, pues, era una, como, es como una compañía que como que da, pues, la da apoyo a muchas de esas compañías de emprendedores. Asesoría como a empresas que quieren empezar a crear un producto. Uh-huh. Ahí de pronto estaban platicando de ideas de mercadotecnia, estaban hablando de ideas de finanzas, de pronto también estuvo ahí Bitcoin Monterrey, que fueron nuestros vecinos durante buen rato y hasta nos taparon el acceso para poder ir al baño a veces con sus letrerote, y nosotros que queríamos poner también nuestro letrero y no nos dejaron, nomás pusimos nuestra manta, pero pues, y punto y aparte, y pues... Digo, la verdad es de que hubo ahí, hubo en ese rato algunas conferencias que estuvieron bastante buenas, y la verdad es de que yo sí me aventé varias de gaming, las de desarrollo pues me hubiera gustado, pero pues yo estaba esperando algo de testing, y creo que hubo una hasta la 1 de la mañana, y dices tú, toma la cachetón, hablar de testing a la 1 de la mañana, hijos. Lo pero chido es que si se llenaba alguna conferencia, podías verla a través de live stream. Exacto. Y como la conexión era tan buena, la verdad es de que solamente se nos cayó dos, a mí se me cayó nada más dos veces. No, y lo bueno, chicos, que aún así están en YouTube todavía, las, o sea, ya están dadas ahí las páginas. Solo que eso sí, si son de magistrales y todas, están todas en inglés. Solamente me parece que la de Square Enix es la que está del director de Final Fantasy. Sí está, sí tiene su traductor que estuvo en vivo, y entonces esa sí la pueden ver así traducida y todo. También este día, pues, si no me equivoco, en el primer día había estado el alcalde de Guadalajara presentando su app, la app del municipio, Enrique Alfaro, y obviamente la inauguración ya formal, pues la fue a dar el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y bueno, que pues nomás lo alcanza a ver por las pantallas, porque la verdad es de que sí, se juntó mucha gente ahí en ese momento. Y es precisamente este jueves fue una de las conferencias magistrales donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Gi Kawasaki, uno de los evangelistas de la época de Steve Jobs, ¿no? Qué conferencia tan buena, la verdad. Que de hecho platicó de lo que aprendió con Jobs y cosas muy interesantes, Sí, básicamente, pues era una conferencia muy orientada a la mercadotecnia. Sabemos que Steve Jobs era muy fregón para saber acomodar el producto en el momento indicado, a la hora indicada, y creo que eso fue algo que de pronto sí nos quedamos todos, órale, es que sí es cierto, Apple no es tanto que sus productos sean tan buenos, sino que supo acomodarlos en el momento adecuado, ¿no? También tuvimos la conferencia de Ofelia, ¿no? Ofelia Pastrana el jueves. Sí, en donde básicamente, fíjense, y yo creo que muchos de nosotros sí empezamos a agarrar la onda de entender por qué los youtubers son tan famosos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estos muchachitos pues de pronto tengan la posibilidad de ganar tanto dinero? Y pues, por ejemplo, acá nosotros con este medio, con estos medios, pues nos esté costando trabajo jalar público y todo eso, digo, siendo sinceros, ¿no? Pero estuvo muy buena su conferencia, bastante entretenida, y pues yo creo que la parte más entretenida fue cuando empezaron las preguntas y respuestas, la verdad. Fue muy divertido cómo respondió varias de las preguntas del público. Pero, pues ahora sí que para nosotros nuestro evento estelar el jueves, pues fue que Manuel y yo fuimos a entrevistar a Robert Krakow, que pues mejor conocido como Razer Guy, el presidente de Razer, que la verdad pues Emanuel salió muy emocionado del lugar. Digo, nos dio nuestras pulseras de Razer, que están bien padres porque son como son unas piezas que las golpeas contra la muñeca y se enrollan y con un magneto y tú te quedas, wow, está chido esto. También funcionan como muñequeras. Pero Emanuel se llevó la mejor parte porque pues Razer le autografió su teclado. Y dos veces. Dos veces. Así es. Por frente para atrás. No, fíjate que la plática. No, es que la primera yo se la pedí. Y al final me dijo, oye, yo traigo otro plumón, pero es plateado, ¿puedo firmarlo? Bueno, y me lo firmó con su plumón. Y es que yo llevaba era de oro. Aguacate. Era color oro, no de oro, ¿eh? Como que no. Ya me van a ver acá con dientes de oro al rato, ¿no? Pues podemos platicar detalladamente de la entrevista, pero la verdad es que sí se nos llevaría buen rato platicarles con lujo de detalles. Pero sí, pues Krakow primero nos compartió cómo fue que fundó Razer, que pues de pronto él no se sentía muy contento con la forma en que funcionaba el mouse y el teclado cuando jugaba Wolfenstein, ese juego de disparos en primera persona, de los primeros que salieron de First Person Shooter, y que pues fue lo que le dio la idea para tratar de desarrollar un mouse que fuera pues precisamente adecuado para jugar. Y de hecho pues lo habló de esta historia con más lujo de detalle en la conferencia que dio a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, bueno, a las 10 de la noche. De hecho fue justamente después de Ofelia. Exactamente, y una conferencia estelar también, y en esta conferencia pues sí habló de cómo reunió el dinero, cómo convencer incluso al que desarrolló pues uno de los sistemas que necesitaba el mouse para utilizarse mejor, o sea, eso lo dijo en la conferencia. De hecho, la gente podría pensar que lo tuvo fácil, ¿no? Pero no es así, no llegó con un solo inversionista que le pusiera todo el dinero, sino que en realidad tenía varios inversionistas que le ponían, por ejemplo, $25,000, ¿no? Uh-huh. Y pues era gente que esperaba un retorno de inversión finalmente. Exactamente, y prácticamente fue como que dijeron, pues necesitamos $1,000,000 para empezar, y ya los tuvo que reunir, y obviamente también pues convencer a aquellos que tenían algunas patentes de que le permitían utilizar esa patente para comercializar sus productos, y la verdad es de que sí era un tema bastante complicado, ¿no? De cómo desarrolló el Razer Boomslang, que fue pues precisamente el primer mouse que desarrolló este Razer. Y ya después pues nos platicaba de las ventajas que tenía precisamente un mouse para jugar contra los mouses convencionales, que pues básicamente era que el cómo convencer a la gente de comprar este mouse, porque pues, estamos hablando de que, bueno, ¿para qué compro un mouse si mi computadora de escritorio ya tiene un mouse incluido, ¿no? Y pues ese tipo de detalles que sí hacían muy difícil las ventas de este producto, ¿no? También y también hablaba de la filosofía del trabajo que tiene Razer, que ellos, toda la gente que trabaja con ellos son gamers. O sea, desde Robert hasta que hace la limpieza es gamer. Bueno, quién sabe, a lo mejor lo subcontratan a ellos. Pero el punto es de que ellos hacen su trabajo como gamers para los gamers, ¿no? Entonces así casi como de los cinéfilos para los cinéfilos equivalentes. El equivalente de Razer, ¿no? De los gamers para los gamers, ¿no? Y la verdad es de que ellos dicen que pues ellos desarrollan su propia tecnología y que ellos tratan de estar siempre adelante de los demás, buscando de que pues sus productos sean los mejores del mercado, y pues obviamente pues ya lo lograron superando a Logitech hace cierto tiempo, y que ya ustedes saben que Logitech también es una gran marca para gaming. Y pues obviamente pues tratar de darle la mejor calidad a los gamers, ¿no? De hecho, le preguntaba, bueno, y alguna razón para que los gamers que pues exigentes compren ustedes, pues dicen, bueno, nosotros podemos le hicieron una pregunta alguna vez de que si no era problema que la gente comprara accesorios de Razer para tomar ventajas en los juegos, y dice, pues mientras eso implique ganancias para la compañía no importa. De la Campus Party, pues él llegó con muchas expectativas. Dice que pues él tiene una casa cerca de Guadalajara, precisamente en Chapala, cerca del lago. Y pues dice que pues le queda muy cerca Campus Party. Entonces él está consciente de que Latinoamérica ha sido el último mercado donde Razer pues está empezando a expandirse, pero le importa muchísimo este mercado porque pues hay muchísimos jugadores en esta región, y ya han empezado a patrocinar diferentes eventos de gaming, y pues de hecho este año también van a ir al Brazilian Gaming Show este año, y pues ahora sí que pues el interés de Razer pues es seguir expandiéndose en Latinoamérica, ¿no? Y pues ya nos comentó de que pues ellos están también entrando en la realidad virtual, y ellos también están tratando de desarrollar su propio código fuente para buscar la manera de crear más programas de realidad virtual y pues tratar de buscar la killer app para que la gente pues entre de lleno a este rubro, que pues la verdad pues ahorita yo como le preguntaba, el gran problema desde que él comenta es de que dicen, ok, tenemos el hardware, pero pues pero no tenemos una aplicación que la gente quiera utilizar con este hardware, ¿no? Que motive a la gente a pues precisamente a comprar un Oculus Rift o un Vive para poder poder utilizarlo, ¿no? Porque ya saben que pues ahí viene Sony con sus juegos, uh-huh. Y pues la PC como que se está quedando un poco dormida en ese aspecto, ¿no? Y pues básicamente lo que platicamos, bueno, ahí también comentan que el ingrediente secreto de Razer, pues ellos piensan que han tenido suerte, que si bien han desarrollado los productos de la manera correcta y los han distribuido bien, ellos, Razer Goy piensa que pues llegaron al mercado en el momento correcto y que la verdad pues desde 1999 a la fecha se han mantenido creciendo con el deseo de seguir pues ahora sí pues acercándose cada vez al mercado, y si bien han tenido otros productos, por ejemplo los dispositivos de música, los gadgets para vestir, pues ellos saben que pues su prioridad siempre será el gaming y que pues ese va a ser su principal área de atención, ¿no? Y pues como él dice, él ha jugado juegos y siempre querrá tener la oportunidad de disfrutarlo, lo logra en su trabajo en mientras está jugando, ¿no? Entonces, pues fue básicamente lo que nos platicó Robert, y bueno, Razer Guy, y pues y la verdad es que esta conferencia, pues sí, fue esta entrevista, y después lo que se complementó en la conferencia, pues ha sido una, pues la verdad, muy buena experiencia. Y ya después vendría el viernes, ¿no? El viernes con digamos... Espera, abuelo, pero hay dos anécdotas del jueves que tenemos que agregar. Espérate, abuelo, espera. ¿Qué pasó el jueves? A ver, cuéntame. Bueno, mientras tú estabas, tú estabas creo que dormido, no me acuerdo qué onda, de pronto unos chavos intentaban volar un dron en el área de hackathon. Fue el rato que fuimos a comer traps. Sí, ah, sí, cierto, se fueron a comer. Entonces yo estaba tranquilamente jugando Slytherin en mi computadora cuando de pronto oí un griterío y volteo y de pronto veo que todo el mundo estaba señalando hacia arriba y cuando veo estaba un dron atorado en el techo. Hagan de cuenta que intentaban volarlo por el techo, pero había como una red y ahí se atoraban las aspas del dron. Entonces ahí se quedó atorado fácil desde las 6:30 de la tarde hasta las 10:45 de la noche. Incluso pues les compartí un video en Facebook de cómo lo bajaron. Tuvieron que llevar una de esas grúas tipo industrial, de esas que se utilizan precisamente para colgar letreros en el techo. Y pues la persona de la expo pues tuvo que subir la grúa hasta llegar a ese punto y cortar las cuerdas de la red y finalmente entregarle su dron al muchacho, aunque seguramente también le pasaron la factura del uso de la grúa y de la rotura de esa red, ¿no? La otra anécdota, y que creo que es una repetición de lo que pasó el miércoles, la famosa torre de cajas de pizza. Que demostró dos cosas. Uno, que cuando hay ocio se pueden hacer un montón de locuras, y que la pizzería de que está enfrente de la expo hizo ganancias para este año y el que sigue, ¿no? Pero no fue una torre nada más. Cada día hicieron cada día. Una torre. Sí. Una torre. Y no se daba abasto la pizzería que estaba al lado, la verdad. O sea, ibas de lado, pasabas por ella y estaba con fila todo el tiempo. Con fila. Es que fue eso, ¿no? Es que era lo más cercano, lo más económico, lo más rápido, y está enfrente, y ahora sí que, pues, hay hambre, pues, es lo único que puedes ir a hacer. Entonces, como que todo el día estaba lleno de gente, desde el que abrían hasta que cerraban, estaba hasta la madre. Literal. Y por eso es que llegaron muchas cajas de pizza a lo que fue a toda el área de la villa, y de hecho hubo un rato al segundo día, cuando fue lo de la torre, que yo estaba solo y que el abuelo y yo habíamos comprado una pizza y que la tenía todavía con rebanadas y me querían robar la caja para ir a hacer la torre. O sea, si no es porque la tenía ahí literalmente ahí al lado de mí, me la roban y me dejan sin cena. No, y la verdad es de que sí estaban así, no, eso de las cajas sí se pusieron bien locos los muchachitos, la verdad. Pero ahorita, de hecho, estaba tratando de investigar cuántas pizzas vendieron los de Little Caesars, porque sí salió la noticia en el periódico. Creo que estaba hablando de un estimado, creo que fueron 20,000 pizzas, si no me equivoco. Y fue una cantidad, pues, ahora sí, gigantesca. Realmente es bestial, ¿no? Sí, bestial. La verdad es de que dices tú, y bueno, es que la verdad que por el precio de la pizza, que pues realmente no es cara, y a pesar de todo que es una pizza que tiene muy buen sabor, muy buena calidad. 79 pesitos. Y compras una pizza dentro de la expo que te anda costando 90 pesos y que sabe más feo que comerte un pedazo de plástico, la verdad. Y es más delgada que nada, dices, ¿esto qué? Sí. O sea, no manches, no sé cómo permiten que... O sea, hasta me da miedo pensar de que no sé cómo no se vuelven mutantes los que comen esas pizzas, la neta. Oye, Donatello, digo, Don. Doni. ¿Ya sigue lo que es el día viernes o...? Sí, bueno, el viernes. El viernes, fíjense que, por lo menos en el escenario principal, no hubo nada realmente muy destacado. Pero en el resto de los escenarios comenzaron a mejorar las ponencias. Y creo que eso fue muy positivo, porque así no se reunía tanta gente dentro del escenario principal. Y todo el flujo de los chavos pues estaba alrededor de los escenarios secundarios, que además los llevaban hacia la zona de exposición. Sí, estuvo muy equilibrado eso. Porque aparte le empezaban lo que eran las pláticas en cada escenario, y parecían que estaban vacías los primeros 10 minutos, y de repente tú te ponías a jugar o a hacer algo en tu computadora, y cuando volteabas a los 10 minutos otra vez de la plática, ya estaba medio llena, y tú así, ¿de dónde salieron todos? Y más en las mañanas, porque se supone que empezaban desde las 9 de la mañana. Eran 10 áreas temáticas en total. No, y habían como 4 en la parte de exposición. Que eran las que más, en las que permitían más a las comunidades dar sus pláticas. Sí, así es, y a nosotros nos tocó dar una plática precisamente de Reset Cine, ¿no? Que fue el día viernes a las 4 de la tarde. Sí, aunque nos tocó uno de los escenarios, pues realmente de los más pequeños, digo, no me voy a quejar al respecto, porque tampoco nuestra conferencia era como para decir, wow, vamos a reunir miles de personas a que escuchen algo sobre un podcast, porque, pues digo, siendo bueno, sincero... Bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Pero pensábamos que iba a ser en uno grandote, dijimos, ah, qué padre, no vas a tener a 100 personas ahí sentadas, pero no, fue uno chiquito, sí. Fue uno chiquito donde pues sí llegaron pues aproximadamente unas 15 personas y pues de que pues de hecho sí fue un poquito, bueno, yo creo que la mayor desventaja del escenario pequeño es que no había pues no había manera de poderles mostrar el evento, ahora sí que pues poner una cámara o algo, un live stream porque la verdad es de que no había conexión directa a la computadora, o sea, para conectar a la computadora, y tratamos de hacer un Periscope, pero la verdad es de que realmente no tuvimos quien pudiera apuntarnos con el teléfono celular, y tuve que improvisar ahí, que mantener el celular pues en una posición, y pues prácticamente me vi como el papá del pollito, de la vaca y el pollito, entonces nada, nomás viéndose mis pies y la pantalla del evento, ¿no? Entonces ahí fue por eso que después hicimos un video en YouTube, que pues explicó todo lo que platicamos en el evento de los cinéfilos para los cinéfilos, pero la verdad es que la respuesta pues fue buena, la verdad es de que sí hubo retroalimentación en esta plática, y pues y también ahí pues podemos decir que también el otro punto pues es de que hubo algunas personas que incluso se quedaron a platicar con nosotros. Sí, fueron 2 personas que, bueno, nos pidieron datos y todo, y después también, posteriormente, vinieron otros, si lo recuerdas, ¿no, Traps? Sí, uno más, sí, que llegó más tarde, ya cuando estábamos preparándonos para para hacer nuestra conferencia por YouTube. Y ya de ahí, pues yo tuve que abandonar el evento porque yo tenía unos asuntos personales que atender, y creo que nomás se quedó el abuelo crack en el resto del día. Se quedó en la soledad porque lo que fue Traps y yo tuvimos citas o cosas que hacer en el día, entonces ya saben, uno que tiene cosas que hacer, caballeros, aprovecha. Ah, dijiste que crack no tenía nada que hacer. Me dejaron solito. Ay, bueno, te llevé la cena, chillón. No, no me puedo quejar de eso, como un kilo de arroz, pero bueno, gracias. le vi la cara de chino y órale, ahí está tu arroz blanco. Te estaba maiceando. Sí, me maiceo. Ouch. ¿Qué te quedaste jugando ya? No, pues estuvimos ahí entre los live streams, ¿no? Que hay que decir la verdad, ¿no? A pesar de que Campus Party tuvo buenos contenidos, ¿no? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pues no fueron tan especiales, sobre todo para gente de ya más edad, ¿no? Porque ya eso, hay muchos datos que te repiten y que conoces, ¿no? Entonces te quedas como, what? Bueno, esto es como para chavos. Y pues finalmente la Campus Party pues sí es para chavos, ¿no? Millennials. Sí, sí, para, pues ahora sí que para los millennials, para aquellos que andan desarrollando nuevas ideas, realmente, pues, por ejemplo, para alguien que ya es profesionista y todo esto, pues ya más bien parece que ya más bien vas a dar clases, ¿no? En lugar de recibir clases, ¿no? Sí, yo me quedé con ganas de aparecer en algún escenario. Bueno, en realidad sí tuve la oportunidad, ¿no? Un ratito. Es una experiencia muy muy padre el estar en un escenario, pero la verdad es de que ya para aprender cosas nuevas sí está muy complicado, y más cuando ya tienes una profesión ya definida, ¿no? Para estos muchachos, pues que ya están apenas graduándose o están en pleno proceso de saber qué es lo que van a hacer, pues el andar escuchando del Internet of Things, de realidad virtual, de desarrollo de videojuegos y de todo esto, pues sí les trata de pensar de que hay una posibilidad de que puedan ingresar a una de estas industrias más tarde, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya el sábado, ¿no? Pues ustedes empiecen porque yo no estuve en la mañana. No, el sábado yo estuve completamente muerto, ¿no? Hasta que llegó Juan Carlos. O sea, estuvo frito hasta las 5 de la tarde, más o menos, frito. Cuando yo llegué. Bueno, 4:30, porque todavía estaban en los penales del Italia-Alemania. Bueno, pero es que fue hasta como por las 8:00 a.m. o 9:00 que llegó este Emanuel. El sábado fueron igual, el escenario que estaba a un costado de nosotros, el de Tech, fue mucha plática de igual de mercadotecnia, y estuvo la plática de PayPal, de cómo son sus servicios y cómo lo manejan ellos, de cuando son gente nueva, de los procesos que hacen cuando tú tienes una duda de una persona si no va a pagar, o más bien de que tú haces una transferencia y dudas que realmente te vaya a vender el producto. Entonces PayPal te ayuda a todos esos servicios a mantener esas herramientas de que no te vayan a estafar, de que cualquier cosa si te regresan el dinero. Y estuvieron en esa plática, ahora sí que a la gente nueva que todavía no sabe qué es PayPal, estuvieron explicando qué fue lo que pasó. Y también el sábado fueron finales de torneos, y hubo un torneo por ahí express de Overwatch para tener un equipo invitado nuevo con equipos ya profesionales que estuvo por ahí. Oye, pero se te pasa la conferencia magistral de claro. Naoki Yoshida, ¿no? De Square Enix. Pero eso fue en la tarde. Yo voy todavía en la mañana, carnal. Todavía no acabo. Calma, calma. Que de hecho al señor lo conocimos, Traps y yo, justo cuando fuimos a hacer la entrevista de Razer. Al señor estaba justo a un costado de nosotros, le estaban haciendo una entrevista para Twitch. En una youtuber, que ni siquiera sabía quién es. Perdón, una Twitcher que ni siquiera sabía quién es, porque yo realmente no le hago caso a la gente que hace en Twitch. Entonces, fue muy desconocido para mí ese sector. Pero sí, ahí estaban entrevistando al señor, que justamente cuando dio su conferencia, que luego se la vamos a pasar por ahí en internet, y que fue la gente de Square Enix que estuvo ahí presente toda la semana dando muchos regalitos, pósters, bolsas para la de kick de sobrevivencia con pastas, pastillas para la garganta, y ese tipo de cosillas. Y aparte, pues, estuvieron con el señor dando muchas pláticas en todos lados, dando la vuelta, dándolo a conocer, que la gente lo viera, porque que estaba ahí, que no era broma, y mucha gente, de hecho, estuvo chistoso, porque como cuando les dijeron, no, pues es el de Final Fantasy, ponieron una cara de, ¿eh? ¿Y ese japonesito dónde lo sacaron? Porque literalmente parece, se viste muy... ¿Cómo os pareciera la palabra del estilo que maneja el señor? Ya saben que últimamente los creativos japoneses traen un estilo muy de chavorruco, demasiado marcado, que se nota. Pero también esa actitud de como empresarios se les ve muy muy vigorosa y muy fuerte, que fue algo de lo más importante que aprovechó la gente cuando se dio su plática el señor sobre los videojuegos, sobre la industria, de cómo inició y de cómo uno debe tomar la iniciativa, ¿no? De que no esperes todo. De hecho, por ahí está en la conferencia, hay una parte que una persona le pregunta, oye, ¿qué me recomiendas hacer para empezar a programar? Y pensó que se lo dijo de broma esa persona de Scorn, el nombre, por favor, ¿me pueden repetir el nombre del señor? ¿El Naoki? Naoki Yoshida. De Naoki Yoshida, de que le recomendaba a él que se comprara un libro de programación básico para hacer un pop. Y todos empezaron a reír en la conferencia, porque pensaban que lo decía en broma. Pero cuando respondió, dijo, no lo digo en broma, lo digo porque yo aprendí a hacer videojuegos primero leyendo un libro básico y haciendo un pop. Entonces fue cosas muy, muy, muy, mucha retroalimentación básica y motivación de la gente que se esforzara, que no cruzaran las manos, y que pues, realmente aquí la industria, hay veces que tú mismo tienes que abrirte las puertas y que hay que leer mucho. Y pues que él esperaba que en un futuro toda esa gente que se percató que muchos que buscan esa expectativa de ser creadores de videojuegos y que quieren ser parte de esta ola mexicana de gente creativa de desarrollo, y que él decía que esperaba que se los encontrara en un futuro muy cercano para trabajar y a la vez tener proyectos ahí al día. Y se fue en la tarde del viernes, ¿no? A las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde. El sábado. Y fíjate que fue un poquito cansada porque pues, el señor solo habla japonés, entonces tenía su traductor. Pero algo que me encantó mucho es que usó el clásico peluche para a ver quién quiere una pregunta, quién me va a hacer una pregunta, y se la aventaba a la persona. Ay, qué quedado. Entonces, y eso habla bien de él, porque usualmente no pasa eso de que él, la gente que está exponiendo hable directo con los colores y que con sus fanáticos, ¿no? A un punto que lo vuelva creativo y divertido el momento. Ok. ¿Ese fue el último día de campus o todavía? Ese fue el último día de la campus. Sí, porque el día del domingo ya nada más es recojan, tienen hasta la una de internet y vámonos. Okay. Sí. Entonces, conclusiones, ¿estuvo bueno, estuvo malo o con qué se quedaron? Bueno, pues yo comienzo, ¿no? Con cada quien las suyas. Con mis puntos de vista respecto a lo bueno, ustedes saben que pues yo ya soy un campusero veterano, de hecho soy el más viejo de los tres. He asistido a 6 campus party, ¿no? De las 7. Y pues más o menos les puedo decir comparativamente qué ha sido lo que ha mejorado, ¿no? Y qué ha sido lo que ha empeorado en base a mi experiencia. Pues les puedo decir que, por ejemplo, la presencia de las empresas ahora se siente mucho más y se agradece, sobre todo por ese pabellón de expositores que nos otorgaron una zona en donde te puedes relajar, puedes buscar información, puedes interesarte sobre los temas que a ti más te gustan. Me encantó que hubiera una presencia tan fuerte de gaming. Porque antes no la había, tú lo recuerdas, Emanuel. Uh-huh. Antes prácticamente era una o dos y ya, se acabó, ¿no? Ahora tuvimos pues prácticamente como la tercera parte de todo el pabellón, pues era prácticamente de empresas que están relacionadas ya sea con el desarrollo de videojuegos o con el desarrollo de hardware de gaming. Por otra parte, el espacio a mí me gustó muchísimo porque lo que es ese pabellón estaba conectado también con otra zona donde podías relajarte, ir a comer, pasártelo super padre y después regresar a tu puesto, digamos, de trabajo, ¿no? En el otro pabellón donde tenías instalada la computadora, pues eso era genial. El hecho de que se siga manteniendo el formato de tener mesas con puntos de acceso a internet también me parece formidable. Yo al principio, ¿recuerdas que llegamos y dijimos, ¿dónde están las mesas, no? No las encontrábamos. Ah, es que es en el otro salón. Y entonces cuando llegamos al otro salón dijimos, ¡wow! ¿No? Se hizo la luz, ¿no? Y además se respeta también este formato en el que dentro de este pabellón donde se encuentran las mesas, ya sea a los lados o los extremos, mejor dicho, pues se encuentran otras zonas donde puedes tomar conferencias. Finalmente eso se respetó completamente y creo que se ha mejorado bastante en cuanto a la disposición, la calidad de los ponentes, de los expositores sobre todo, no tanto de los ponentes. Creo que en algo que sí ha fallado es en la organización. Y no me van a dejar mentir, chavos, porque ustedes lo vieron. Primero, la entrada fue realmente tediosa, ¿no? A comparación de otras campus a las que hemos asistido. Podríamos, por ahí decir que es por la seguridad de los campuseros, ¿no? Pero no es tan así. Nosotros llevábamos una manta, ¿no? Que queríamos colocar con el logotipo de Reset como digamos expositores de la comunidad a la que representábamos, ¿no? Y no nos dejaron pasar la estructura metálica, que porque era de metal, ¿no? Cuando posteriormente vimos que otros chavos sí lograron colarla y eso no está chido, ¿no? Que no respeten el hecho de que tú formas parte de una comunidad y que vas a llevar un cierto tipo de cosas que no vas a meter material precisamente material, de hecho, ¿no? De hecho, lo más grosero fue que justamente un chico que iba delante de nosotros le hicieron lo mismo, pero con su caja de herramientas. Entonces te imaginas, ¿no? Él llega a un taller, por ejemplo, de ensamblar computadoras y no trae sus herramientas. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Esas cosas no deben suceder porque finalmente le estás dando en la torre a la experiencia de uno de los campuseros, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que sí están mal, como por ejemplo también el caso de la arena. Se conoce la arena donde pones las computadoras, ¿no? El clima de la arena era extraordinariamente frío a comparación de la temperatura ambiente de Guadalajara, ¿no? Entonces, estabas en la arena, salías y eran como 10 grados de diferencia. Me imagino cuánta gente se pudo haber enfermado o tuvo ronquera, como en mi caso, ¿no? De estar entrando y saliendo porque tenías que estarte moviendo, no podías quedarte en una sola parte durante muchísimo tiempo, a menos de que fuera de noche. Entonces de noche sí, a mí me tocaba quedarme ahí al lado de la computadora porque pues mis valedores estaban en su onda, no estaban descansando. Pues sí, alguien se tiene que quedar en la estación de trabajo. En la noche lo que yo noté es que cambiaban la temperatura, ¿no? Ya no activaban el aire acondicionado y se sentía un poco más cálido e incluso llegaba a estar a la misma temperatura que afuera, y eso estaba mucho más padre porque además en Guadalajara la temperatura ambiente incluso en la noche es bastante cálida. Creo que esas fueron partes negativas. También una parte negativa fue en la sección de camping, en donde no hubo ningún control para que los chavos se comportaran, porque había gente descansando. Finalmente, el área de camping es para descansar. Y se echaban relajo. Eso le tocó sobre todo a Emanuel, ¿no? El tener que estar soportando que los chavos se echaran su relajo dentro del área de camping, cuando lo único que quería era dormir. Entonces, las duchas fueron fantásticas, fue una mejora sustancial dentro del área de camping, porque cuando estábamos aquí en el Distrito Federal, cuando estaba en la zona de Santa Fe, pues en la parte superior estaba pues abierto, ¿no? Y eso daba como la oportunidad para que quien tuviera un dron con una cámara, pues fuera a filmar a las chicas que se estaban duchando. Entonces no estaba padre. Yo creo que eso lo vieron los organizadores y dijeron, ¿saben qué? Duchas cerradas. Y eso está muy padre. Y finalmente, una de las cosas que a mí más me chocó, que aunque lo aproveché, no lo puedo negar, pero me chocó, es que sacamos los equipos por la parte de entrada sin que te hicieran un chequeo. O sea que igualmente podrías haberte llevado una laptop de cualquier otra persona o un equipo que no fuera el tuyo, y eso ya no está padre, ¿no? Porque imagínense a personas que tienen que dejar su estación de trabajo porque van al baño y de pronto, ¿dónde está mi computadora, no? Con sus 4 tarjetas de video. O sea, creo que eso no está chido, ¿no? No sé si se pudieron haber llevado mi laptop con mucha facilidad, pero hasta eso que todos los chavos se portaban bastante bien. Sí, la ética ante todo, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya cerrando lo que es el tema, pues parece que esta campus sí cumplió con sus detallitos, pero sí estuvo a la altura, ¿no? Y cumplió sobre todo en el desarrollo de eSports, que hubo muchísimos torneos que ya literalmente ligados a profesionales, con premios grandes, que esto fue todo desarrollado por ESLA. Hubo torneo de Hearthstone, Overwatch, de Dota, de FIFA, de Heroes of the Storm, de StarCraft 2, de Kingdom Hearts, de Mortal Kombat. De hecho, hasta por ahí hicieron... Hasta retas de Smash hubo. Hubo un torneo de Rocket League Challengers. O sea, Rocket League. Sí. O sea, esto va a buen camino. Poco a poco va creciendo y eso me agrada, porque es la antes... era ahora sí que hacía sus eventos totalmente solos, y ahora... que está de lujo que Campus Party les haya abierto las puertas para hacer todo su torneo ahí. Pues solamente para darles un dato en cuanto a números, fueron 1,000 medios de comunicación los que cubrieron la Campus Party, con más de 800 reporteros, 50 medios en vivo. Fueron 600 comunidades las que asistieron a Campus Party, con 300 universidades, 200 patrocinadores, más de 200 startups, con 40 retos, con 14,000 kilómetros de fibra óptica empleados para poner la red, ¿no? Con más de 20 gigabytes, ¿no? De red, ¿no? De apertura de red, con más de 10,000 puntos de acceso y con 70 kilómetros de cables de red, más de 20,000 asistentes, y esto lo quieren mejorar para la siguiente Campus Party, porque en esta ocasión fueron 7,500 campuseros en el camping y se prevé que para la siguiente van a ser 15,000. Oh, qué bárbaro, ¿no? Ojalá que estemos ahí el próximo año para ver ese, para ver eso, aunque no me quiero imaginar las filas que va a haber el día previo y el primer día, ¿eh? No, ya eso, el abuelo para y yo entrar ya a la camping. El abuelo y yo quedamos que esta vez la cajeteamos y podíamos haber llegado un día antes. Sí, Nos, porque ese si nos fue dimos nuestro error. cuenta, si nos dimos cuenta que sí puedes llegar un día antes y sí estaban permitiendo ya quedarse desde ese día antes. Perfecto. Perfecto, pues eso fue la cobertura de Reset en Campus Party, que qué bueno que le fue bien y esperamos que el próximo año o la próxima sesión que haga Campus Party pues esté de la misma o mejor calidad. Pero pues yo creo que hay que ir cerrando este lonchito que ya nos extendimos bastante. Entonces, ya despedidas express, Manuel, despídete express. Oh, gracias chicos, espero que les haya gustado nuestra práctica Campus Party y pues que la próxima año se animen a ir porque es una experiencia muy divertida y muy retro y muy llena de mucho retroalimentación. Así es, pues muchísimas gracias. Marquito, despídete. Express. Pues buenas noches, pasen buen programa. Pues, si no lo alcanzaron a escuchar, ahí va a estar próximamente el recalentado. Nos escuchamos el próximo martes en el lunes, casi El caigo. próximo lunes. Casi caigo en el Reset Cine. Pues, los esperamos a las 9. Hasta pronto. Así es, muchísimas gracias, Marquito. Abuelo, despídete de tu fanaticada también. Bueno, chavos, recuerden que tenemos también el Reset Cine el día lunes a las 9. Y pues sigan nuestros medios. Recuerden que el año que viene posiblemente asistamos nuevamente a Campus Party y que vamos a ir en comunidad, ¿no? Así que no se pierdan toda la información de Reset MX. Así es, muchas gracias, abuelo. Traps, también despídete de tu fanaticada. No, pues muchas gracias por escucharnos y pues así como ya dijeron Emanuel y el abuelo, pues y también Marco, que pues vamos a estar el próximo lunes a las 9 de la noche en Reset Cine para que ustedes estén al pendiente de lo último en los estrenos y en las noticias del mundo del cine. Así es, muchas gracias, Traps. Y por último, pero no menos importante, Ice, ¿estás ahí o ya te dormiste? No, aquí estoy, aquí estoy. Bien Es todo. atento a la plática de estos chavos. A ver, despídete. Adiós. Él Buenas entendió noches. ¿Qué tal, de muchachos? Buenas noches. Gracias por escucharnos a todos y pues igual buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora del recalentadito. Así es, y antes de cerrar el programa, saludos a esos valientes que nos acompañaron el día de hoy, que estuvo M. Medina en el chat, 11 que no se crearon un usuario, a Tierra Plana que estuvo aquí escuchándonos, a esta Nelly y a Vladimir García. Así que esto fue todo, es el lonchito, bueno, fue el lonchito número 221, así que aquí estuvo en la conducción Gabriel Cruz alias El Choco, así que nos vemos, hasta la próxima. Then you can leave me alone. Tell me the reality is better than the dream. But I Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.